Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Pasen todos a este ágora que abrimos cada noche de sábado en Capital Radio, en el que un gran número de sabios nos ilustran sobre diversos temas. Hoy vamos a celebrar nuestra asamblea número 154 y estos son los temas que vamos a tratar. En primer lugar, les hablaremos de un tema poco conocido, pero muy interesante: cómo era ser mujer en tiempos de Franco, en época de la dictadura en España. Cerraremos con Aurora Morcillo, que es profesora de historia. En segundo lugar, nos iremos hasta tierras segovianas. Hace ya unos meses estuvimos visitando un yacimiento llamado Domingo García, en el que hay un grandísimo número de grabados rupestres, todos ellos al aire libre, son de diversas épocas. Hablaremos con uno de sus responsables, que nos dará todos los detalles sobre el citado yacimiento. Y el tercer gran bloque lo ocupará la España de los años entre 1519 y 1682. Recibiremos al historiador Robert Godwin, gran conocedor de la España del siglo de oro. Además, contaremos con Gisela Payés y Manuel Campos, que nos visitan para traernos recomendaciones de libros y exposiciones que pueden visitar. Nos pueden escribir si tienen propuestas que hacernos, si quieren que hablemos de un tema en concreto, pueden escribirnos a cualquiera de estas dos direcciones de email: agora@capitalradio.es y contacto@agorahistoria.com. También pueden hacerlo y seguirnos a través de nuestras redes sociales: facebook.com/agorahistoriaprograma y el Twitter es @agorahistoria. Por último, la dirección de Telegram, que es telegram.me/agorahistoriaradio. Y por último, recordarles que a través de iVoox y también a través de iTunes pueden escuchar todos los programas emitidos anteriormente en nuestra web, en agorahistoria.com. Tienen todos los enlaces que les llevarán directos a la descarga o a la escucha online de cada programa. Y ahora sí, nos metemos de lleno en esta asamblea número 54 de Ágora Historia. El equipo del programa: en la producción y redacción, Irene Aguilar y Gemma García Ruiz Pérez; en los controles, Katy Arcos; y en la selección musical, Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Despertaferro Historia Moderna número 23, Jartum. Este agosto, Despertaferro Historia Moderna recorre las ardientes arenas del Sudán para penetrar en el corazón de la rebelión mahdista, la primera yihad moderna. Evoca las cuatro plumas y únete a la columna del desierto para acudir al rescate de Gordon Pachá de las garras del Mahdi, o combate a orillas del Mar Rojo a los belicosos Fusibusíes. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. En Capital Radio, con David Benito. Durante los próximos minutos les contaremos el papel que jugó la mujer durante los años de dictadura en España, qué libertades, qué obligaciones tenía y cuál fue su evolución. Y para tratar este asunto tenemos a Aurora Morcillo Gómez. Ella es profesora de historia y estudios de género en el Women's Studies Center de la Florida International University. Es especialista en historia de género durante la dictadura de Franco y cuenta con varios libros publicados, entre ellos uno muy reciente, En cuerpo y alma, ser mujer en tiempos de Franco, editado por En el siglo XXI. Aurora, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ágora Historia. Muchas gracias por la invitación, me hace mucha ilusión estar hablando con vosotros desde aquí, del otro lado del Atlántico, en Miami, donde trabajo. Y estoy muy emocionada porque acabo de regresar de España y la verdad es que ha sido una acogida muy, muy cálida. Así que os agradezco mucho la invitación para Ágora Historia también. Bueno, pues vamos a meternos de lleno ya con el tema que ya estaba yo anunciando. Aurora, ¿dónde está el origen de la vinculación entre el franquismo y la religión? Porque esto de alguna forma, ahora verán los oyentes, pues que va a marcar todo el proceso y el papel que juega la mujer. Pero antes de nada, esos orígenes entre el franquismo y la religión, Aurora. Sí, la religión católica se convierte en el imaginario español, en el fundamento de lo que los reyes católicos van a crear en 1492, que es la unidad de España, ¿no? El franquismo se va a servir de esta herencia histórica para legitimarse en el poder, sobre todo en el tiempo de la Guerra Fría, que es el periodo en el que se enfoca más el libro. Franco se va a reinventar y de hecho todos sabemos cómo la Iglesia Católica, con la Carta Colectiva de 1937 de los obispos, va a calificar el alzamiento como una cruzada. De manera que en la Guerra Fría Franco va a echar mano de esta herencia religiosa católica que arranca de 1492 para legitimarse en el poder, para rehabilitarse internacionalmente, explicando que él durante la Guerra Civil realmente no era un fascista, sino lo que era un anticomunista. Y es precisamente en esta época de los años 50 en la que, con los acuerdos con Estados Unidos y con el concordato con la Santa Sede en 1953, el régimen va a entrar en el mundo occidental, rehabilitado como un centinela de Occidente, y los gobiernos de Franco se van a nutrir de ministros que vienen del Opus Dei. Bueno, de hecho, lo avanzabas hace un momento también, al principio de esta respuesta, y es que los orígenes de este ideal de mujer, bueno, lo vamos a encontrar en etapas anteriores como la Edad Media, el periodo renacentista y la etapa preindustrial, ¿no? Claro, el libro explora el sexismo más allá del franquismo, es decir, Franco no se inventó el sexismo, sino que se basó en una herencia misógina que tiene 2000 años, ¿no? Por ejemplo, el ideal de mujer que el franquismo va a cultivar, lo que yo llamo la catolicidad femenina, ¿no? Esa domesticidad que el régimen va a promover, se basa en tres pilares fundamentales. Primero, la rehabilitación de figuras de santos, como Santa Teresa de Jesús, que se va a convertir en una de las pues, personajes históricos más manipulados por el régimen. Se va a convertir en lo que el régimen llama la santa de la raza, ¿no? En realidad, Santa Teresa luego se descubrió en 1946 y se ocultó que era de origen converso y además sus escritos y su vida misma fueron muy contestatarios y resistieron a lo que era el establishment del católico, ¿no? De la época de 1500. Además de esto, hay también una rehabilitación de los tratados renacentistas escritos por Juan Luis Vives, La instrucción de la mujer cristiana, y Fray Luis de León, La perfecta casada. Los presupuestos o los principios que van a presentar estos tratados, por ejemplo, el de La instrucción de la mujer cristiana de Juan Luis Vives, que se publica en 1523, y que lo encarga a Catalina de Aragón para la instrucción de su hija, María Tudor, la hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón en Inglaterra. Es un tratado para explicar cómo una dama debe de presentarse en sociedad y en la corte. Y elementos fundamentales van a ser la castidad, tanto física como moral, la piedad y la lectura de libros piadosos, la subordinación. Y este tratado va a ser muy importante porque estos elementos de domesticidad que encontramos en 1523, al ser traducido a casi todas las lenguas europeas, va a formar parte del imaginario europeo. De tal manera que yo encuentro que ese ideal femenino de la época victoriana se enraiza en realidad en estos principios que el Tratado de Luis Vives, por ejemplo, propone. Son temas que el franquismo va a rehabilitar: la castidad, la subordinación, la piedad, el sacrificio, todo esto está presente ahí. Uh-huh. Y por último, el último pilar va a ser la sección femenina. La sección femenina van a ser las agentes del régimen que van a imponer estos principios católicos. Bueno, precisamente de eso te quería preguntar, ¿no? Porque tras la Guerra Civil, la denominada sección femenina, entre otras cosas, les enseñaban a las mujeres a convertirse en esposas perfectas. ¿Qué valores les enseñaban desde esta citada sección femenina? Bueno, la sección femenina va a crearse en 1934, cuando se funda la Falange en 1933 en el Teatro de la Comedia en Madrid. Un año después, Pilar Primo de Rivera, hermana de José Antonio, con unas cuantas universitarias como ella, van a crear esta rama femenina de Falange. La sección femenina va a crearse a imagen y semejanza de la organización nazi Winterhilfe. De hecho, la sección femenina, las dirigentes, en concreto Pilar Primo de Rivera, van a ir a Alemania para aprender de sus correligionarias, ¿no? Durante la Guerra Civil es cuando van a crecer y van a ser fundamentales para el régimen. Van a servir en el frente, van a tener lavaderos del frente, van a tener asistencia en la retaguardia y van a crear lo que se llama auxilio de invierno, que es la traducción literal de Winterhilfe en alemán. Este auxilio de invierno es lo que se convertirá en el auxilio social que después el régimen va a utilizar para desplegar todos sus servicios sociales en España. En 1939, el 28 de diciembre, que curiosamente es el Día de los Inocentes, uh-huh, es cuando la sección femenina recibe el espaldarazo oficial, se convierte en la organización oficial del régimen y va a gestionar lo que se llama el servicio social de las mujeres, que es el equivalente al servicio militar de los hombres. Lo interesante de la sección femenina es que va a sobrevivir a la muerte de Franco 2 años. Es en 1977 cuando se disuelve, pero se convierte en una asociación cultural que se llama Nueva Andadura. Bueno, ahora tal vez los oyentes más jóvenes que tengamos, eso de tener hijos fuera del matrimonio lo vean totalmente normal. Pero bueno, si nos retrotraemos a los años 40, 50, 60, el matrimonio era algo inquebrantable y toda familia que no venía del matrimonio pues estaba muy mal vista y había que esconderlo de cualquier forma, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, va a haber, a través de la articulación de lo que son las leyes de familia, ¿no? Lo que es el matrimonio es solamente matrimonio católico, no se reconoce el matrimonio civil, el divorcio va a ser ilegal, la anticoncepción va a ser ilegal y realmente van a existir dos modelos de mujer: la mujer pura y virgen que su único fin es casarse y la otra mujer que es la prostituta, que sirve una función fundamental porque hay una doble moral sexual en la que el hombre tiene que tener una cierta destreza sexual a la hora de casarse. Se veía mal que un hombre no tuviera esos conocimientos y mal que una mujer sí los tuviera. El caso es que las mujeres no van a tener la opción de decidir ser madre de manera consciente, sino que es algo que se convierte en una obligación patriótica, en una obligación nacional. Es decir, el régimen articula unas funciones sociales muy específicas tanto para hombres como para mujeres. Y de hecho eso está enraizado con lo que el psiquiatra Antonio Vallejo Nájera va a escribir en un libro que se llama Eugenesia de la Hispanidad, en el que él habla de cómo la única forma de crear una raza pura y realmente hispánica es en un ambiente de moralidad, de saturación moral, en este sentido él quería decir católica, y en el que a los hijos se le inculquen los principios que el régimen quiere proponer. De esta manera, las madres que están presas, por ejemplo, no van a tener la posibilidad de quedarse con su hijo. Los niños se les van a quitar y se les van a dar en adopción a familias del régimen, basándose en esta idea de la eugenesia de la hispanidad. De esa manera existen lo que son hijos legítimos y hijos ilegítimos. Y muchos de los hijos que no eran legítimos estuvieron en orfanatos, como el que describe Carlos Jiménez en su libro Paracuello, en el que los niños eran indoctrinados en los principios del régimen. Bueno, luego hay otro asunto que me ha parecido muy interesante, y es que, bueno, en tiempos de la dictadura el Código Penal castigaba de muy distinta forma la infidelidad del hombre y de la mujer. ¿Qué penas tenían unos y otros? Sí, el Código Penal no se va a reformar, obviamente, hasta después que muere Franco. Se basa en los principios de lo que es la figura legal que impone el Código Civil de 1938, que es una reinserción del Código de 1889, en el que a las mujeres se las califica como menores legales. Es decir, una mujer siempre tenía que tener un guardián, ¿no? Todos sabemos que las mujeres no tenían capacidad de abrir una cuenta corriente o de conseguir trabajo, ni siquiera tenían custodia de su hijo. Una de las áreas más fundamentales que está ligada también a esta idea de los hijos legítimos e ilegítimos va a ser el adulterio. El adulterio, obviamente, se va a ver con menos problema en el caso del hombre, que podía incluso traer a su amante a vivir en el domicilio conyugal, y en esa circunstancia era únicamente cuando la mujer, la esposa, tenía algún recurso para separarse o para protestar, mientras que el marido sí podía incluso matar a su esposa y al amante si lo encontraba juntos, ¿no? Es decir, había una diferencia muy fuerte, y esto está basado fundamentalmente en una idea y en un principio bastante antiguo en la cultura mediterránea en general, que es el honor masculino, que se basa fundamentalmente en tener el control de los cuerpos de las mujeres para asegurarse que el hijo que esa mujer tiene es realmente suyo. Una de las cosas que contempla el Código Civil es cómo una viuda no podía contraer matrimonio o no se reconocía al hijo que pudiera tener después de la muerte del marido si este hijo se concebía con otro hombre. No se tenía que estar, tenía que esperar 350 días, casi un año, para poder contraer matrimonio y poder tener un hijo con otro hombre. De manera que no es tanto la, ¿cómo diría yo?, la pureza o la sexualidad de las mujeres, sino la articulación de unas leyes de protección a la propiedad masculina y al paso de esa propiedad masculina a la siguiente generación. Uh-huh. Y para eso hay que controlar el cuerpo de las mujeres, sobre todo cuando no hay acceso a la contracepción. Entre otras cosas también, Aurora, en líneas generales, aparte de lo que ya nos os comentaba, que también va a influir en gran medida, el franquismo inculcaba también que las mujeres ejercieran su papel de madres, como digo, entre otros ideales, porque también España necesitaba subir esa tasa de natalidad y recuperarse a nivel demográfico, ¿no? Indudablemente, sí, ya das toda la razón. Como se dice en inglés, el goal o el objetivo era llegar a 40 millones de españoles. Esa era la idea de Franco. Hay que tener en cuenta que después de la guerra civil va a haber una crisis muy importante, digamos, en el mercado matrimonial, porque muchos hombres han muerto en el frente, va a haber muchas mujeres solteras por mucho tiempo. Todo el mundo conoce la canción de La Lima y el Limón de Concha Piquer, ¿no? Te vas a quedar soltera. Y realmente el régimen tiene que articular toda una propaganda alrededor de la necesidad de casarse. Utiliza incluso en esta idea religiosa de la que hablábamos al principio, encíclicas papales como por ejemplo la de Pío XI, que se llama Casti con Nubi, en la que el Papa pues explica cuál es el objetivo del matrimonio y cómo ese objetivo es fundamentalmente la reproducción y la sexualidad, por la sexualidad está completamente excluida. Esto es interesante de resaltar porque de nuevo nos lleva a hacer énfasis en cómo el régimen utiliza los discursos religiosos y sobre todo el catolicismo en su legislación de familia y de control social. Es decir, las madres españolas, la madre de verdad tenía que estar casada. Mientras que otros regímenes totalitarios, como por ejemplo el régimen nazi, no necesariamente busca en su limpieza racial que las mujeres estén casadas. De hecho, los nazis van a tener sitios donde las mujeres arias van a dar a luz a hijos de raza aria, de oficiales de la SS y demás, sin necesidad de estar casada. Es decir, es como una es algo fundamental en lo que es la articulación del régimen, la ideología del régimen franquista, este discurso religioso católico. Bueno, y luego hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, aparece reflejado en el libro también. Hay dos libros a los que se hace alusión, bueno, de hecho son tres. Uno de ellos es Cómo se atrae, digo los títulos, Cómo se atrae y se enamora un hombre, editado en 1953. Otro, llamado Antes de casarte, y luego el tercero, Después de casarte. ¿Qué importancia tuvieron estos, digamos, manuales y qué se explicaba en ellos? Pues, por ejemplo, el de Cómo se atrae y se enamora a un hombre es muy gracioso porque es un poco como una novela, si quieres, ¿no? Describe una escuela donde una maestra que se llama Doña Iluminada recibe a toda una serie de mujeres casaderas, tanto viudas como solteras, mayores o no, en el que les enseñan una serie de técnicas para atraer a esos hombres. Una de las técnicas era, por ejemplo, la mirada, ¿no? Cómo sostener una mirada y cómo de alguna manera conseguir rendir a tus pies al hombre de tus sueños. Otra de los mensajes que se impartía en esta escuela ficticia era que, bueno, pues el famoso dicho, ¿no? La suerte de la fea, la guapa la desea. Es decir, hay un cierto puritanismo en cómo presentarse en no ser demasiado coqueta, en no llevar maquillaje, este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, estos textos obviamente no van a llegar a todas las mujeres españolas, porque estamos hablando de quizás varios medios de inculcar estos mensajes, ¿no? Están los libros que van a llegar quizás más a unas clases medias, más educadas, y luego a través del cine o la radio se va a llegar a las clases más populares o a las mujeres que tienen familia y que no tienen una educación muy, muy más allá de 2 o 3 años en la escuela, ¿no? Uh-huh. De manera que también hay que hacer una llamada de atención a que la sección femenina, por ejemplo, pues no llegó a todas las mujeres. La sección femenina no tuvo un impacto directo en aquellas mujeres que no tuvieron que sacarse un pasaporte o que no fueron al instituto porque pues no necesitaban el servicio social, sino tenían que sacar esos documentos. Uh-huh. Tenían otros medios, a lo mejor las visitas a los pueblos para enseñarlas cómo hacer una canastilla y demás, ¿no? Y luego también es cierto que las mujeres utilizaron ciertos mecanismos de resistencia, es decir, las universitarias, por ejemplo, que tenían que hacer el servicio social o que iban a los albergues de verano en ese servicio social, pues muchas decían, bueno, pues íbamos, nos pasábamos 2 semanas de vacaciones y aguantaba el chaparrón del indoctrinamiento, pero te pasaba unas vacaciones si no tenías medios para tener otro tipo de salida, ¿no? Uh-huh. De manera que no es todo tan blanco y negro, no sé si me explico, ¿no? Sí, sí. Bueno, estamos hablando con Aurora Morcillo Gómez, ella es autora del libro En cuerpo y alma, Ser mujer en tiempos de Franco, editado por Siglo XXI. La portada del libro, desde luego que me parece una fotografía muy buena porque representa perfectamente, pues de alguna forma, lo que vivió, ¿no? Lo que significaba en ese momento histórico en España. Se trata de una fotografía hecha por Xavier Miserach de 1962, y en la fotografía se aprecia a un hombre piropeando y, digamos, que atacando, abalanzándose sobre una mujer que, asustada, pues quiere salir de allí cuanto antes. Era un comportamiento muy habitual el piropo, ¿no? De alguna forma, digamos que amparado por el gobierno de la época, ¿no? Sí, de hecho es yo misma que nací en ese año 1962 y que tenía solo 13 años cuando Franco murió. Viví cuando era jovencita ese acoso en la calle, es decir, era una manera de expresar o de hacer claro que el espacio público le pertenecía a unos y no a otras. De manera que sí, el piropo también lo condenó la dictadura de Primo de Rivera, es decir, hubo a principios del siglo XX un cierto interés en redefinir las masculinidades. Para este tema yo recomiendo leer Masculinidades ¿cómo se llamaba? Es el libro de la profesora Nerea Areste. Uh-huh. Y se trata de cómo la dictadura de Primo de Rivera va a rearticular esta idea del hombre español, ¿no? De ese macho ibérico. Uh-huh. Que luego el régimen de Franco va a promover, pero que no todos los hombres eran así, es decir, una cosa son los discursos, los discursos culturales, los discursos oficiales, y otra cosa es cómo sobre el terreno la gente vive eso. Pero sí es cierto que en la calle había un acoso hacia las mujeres que era aceptado como algo normal, y de hecho algunas mujeres, si no se les decía algo por la calle, volvían y se sentían mal. Oh, Dios mío, no me veré bien, no estaré a la altura o lo que sea, ¿no? Bueno, con la llegada de la economía de consumo, bueno, recibíamos, no tenemos que olvidar, época de la Guerra Fría, influencias estadounidenses. Desde fuera veíamos pues la típica imagen de familia feliz, el sueño americano. ¿Cómo va a afectar toda esta economía de consumo con respecto a la mujer? Sí, es muy interesante ver los estudios que la Fundación Foessa va a realizar durante los años 60 de cómo la sociedad de consumo va a ir cambiando los modos de operar socialmente en España. Estos estudios se articulan para poder aplicar mejor los planes de desarrollo que van a venir después de el primero, que va a ser el de planificación de 1959. Y Foessa va a demostrar que en España va a cambiar la manera en que la familia se diseña. Va a tener una familia que tiene que pues presentarse socialmente como de clase media, porque acumula unos ciertos objetos, ¿no? Por ejemplo, cuántos frigoríficos hay en España, la televisión que se abre en 1956, Radio Televisión Española, pues va a llegar a los hogares españoles poco a poco, pero va a redefinir cómo socialmente el barrio se relaciona. Por ejemplo, el bar de la esquina tiene una televisión y va a verse el partido de fútbol o el barrio se va a reunir allí. Es decir, que esta sociedad de consumo va a cambiar también la manera en que la familia se articula en España. Uno de los objetos más importantes va a ser, por ejemplo, el 600, ¿no? Ese vehículo que prácticamente todos los españoles van a tener como medio de transporte en los años 60. Así que sí, es muy interesante cómo esta transición a la sociedad de consumo va a crear también una sociedad más abierta y va a hacer que poco a poco se vaya minando el control del régimen sobre los españoles. Aurora, ¿cuándo podemos decir que la situación de la mujer española empieza a cambiar dentro de la dictadura española? Yo creo que los años 50 son fundamentales. Son una época de gozne, yo le llamo, entre lo que son la economía de la autarquía de los años 40, de la inmediata posguerra, y la sociedad de consumo. La sociedad de consumo va a tener un papel muy importante en cómo las mujeres y los hombres se van a relacionar unos con otros. Tanto el turismo como la emigración van a hacer que las españolas pues tengan que afrontar su vida sola, porque sus maridos, muchos de ellos, van a emigrar y ellas van a tener que enfrentarse a un mercado laboral que las reclama, porque obviamente la economía de servicios va a ser muy importante con el turismo, y además van a tener que criar a su hijo sola. Por otro lado, muchas de ellas también van a emigrar. Hay, por ejemplo, una película muy bonita y muy interesante que se llama Españolas en París, en la que vemos cómo estas chicas que vienen de provincia no solamente se van a París, simplemente pueden irse de un pueblo de Andalucía a Barcelona y su vida va a ser completamente diferente. Van a aprender a que son independientes y que pueden salir adelante sin necesidad de que nadie les diga lo que tienen que hacer, ¿no? Uh-huh. Eso va a ser muy importante. Yo creo que ahí empiezan a cambiar las cosas. Va a haber más mujeres que van a entrar en la universidad, sobre todo a finales de los 60. Van a ser muy importantes en el movimiento de resistencia estudiantil. Y obviamente, incluso dentro del régimen, va a haber voces disidentes. Va a haber una reforma del Código Civil en 1958 que va a ser el resultado de una serie de protestas por parte de las mujeres más de dentro del régimen. Mercedes Fórmica, que era una abogada, va a publicar una serie de artículos en el ABC criticando y denunciando la violencia doméstica como resultado de una mujer que muere apuñalada por su marido, ¿no? Y de manera que los años 50 me parece a mí que son el inicio de una transformación muy importante que luego se va a continuar con la transición y que todavía hoy tenemos que continuar, ¿no? Porque hay todavía muchas cuestiones que siguen siendo difíciles, no solamente para las mujeres, sino para los hombres también, porque estamos todos en el mismo barco, ¿no? Uh-huh. Bueno, en el libro se tocan muchos puntos. Aquí no nos da tiempo a tocar tanto como se habla en el libro. Para ello, recomendamos, si quieren ustedes, leer el libro de nuestra invitada. Por último, habla en el libro, se habla al final del destape. Debemos ver el destape no como, bueno, lo que muchos únicamente ven, como la aparición de las mujeres en las revistas, en el cine, sino que como el inicio de las libertades de la mujer. Bueno, el destape es interesante porque se ha hecho una lectura de el destape como una forma de liberación, como una plasmación de la liberación y de la apertura democrática después del régimen de Franco. Pero al mismo tiempo hay también una objetivación de las mujeres se cosifican en este proceso de liberación. El cuerpo de las mujeres se convierte metafóricamente en el cuerpo de esa democracia. Y si bien es cierto que hay una muy necesaria liberación en el ámbito sexual, la sexualidad que realmente se libera es una sexualidad de raíz patriarcal. No hay no se escuchan las voces de las mujeres en este proceso tanto como la de los hombres, voces como por ejemplo la de Francisco Umbral o la de algunos personajes que se convierten en cronistas de sociedad de la movida de Madrid, en que pues hay todavía un tufo misógino y un tufo la democracia es cosa de hombres, ¿no? Los que están liberados y los que no, y las mujeres se convierten en la moneda de cambio, ¿no? Hay que hacer más estudios sobre el destape, hay que realmente mirar hacia atrás y ver cómo algunos colectivos de mujeres, por ejemplo, no se cuestiona para nada que no hubiera más notoriedad, por ejemplo, al lesbianismo o a la homosexualidad. Entonces, sí que sirve como un proceso de discusión y de apertura, pero al mismo tiempo perpetúa una materialización del cuerpo de las mujeres y no una participación de igual a igual. Bueno, pues si quieren ampliar más temas, ya les digo que son muchos los que se tocan en el libro. Hemos dado tan solo unas pinceladas. Lo van a encontrar en Cuerpo y Alma, Ser Mujer en Tiempos de Franco. Está editado por Siglo XXI y la autora Aurora Morcillo, que ha estado hoy con nosotros atendiéndonos desde Miami. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo, Aurora. Gracias, David, por invitarme y me encanta estar escuchando otras entrevistas y es un programa magnífico. Te agradezco que traigas la historia a la radio y que a los oyentes les expliques estas cosas tan magníficas que hace tu programa. Muchas gracias y te esperamos pronto aquí en Ágora. Un fuerte abrazo. Gracias. Despertaferro Arqueología e Historia número 8, Ricos en Roma. La revista Arqueología e Historia nos traslada este mes a la opulencia de la Roma del lujo con todos sus excesos, suntuosos banquetes, grandes mansiones, uso y abuso de esclavos, corrupción y caídos en desgracia, la jet set romana en estado puro. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. En Capital Radio, con David Benito. Bueno, nos encontramos en un lugar muy cerca de Segovia, escasos 30 minutos en coche, y estamos con Jesús Pastor García, es miembro de APIA, de la Asociación de Amigos de la Pizarra y la Arqueología, y estamos en el Centro de Interpretación de el yacimiento de Domingo García. Yo creo que básicamente más conocido por el famoso caballo de arte paleolítico, pero que no solo tiene arte paleolítico, sino que tiene una amplia gama de arte de muchas edades, ¿no? Sí. Bienvenido a Ágora, lo primero. Muchas gracias. Sí, encontramos en este yacimiento diferentes épocas, desde aproximadamente el 15.000 antes de Cristo, pues hasta las últimas gamberradas hechas hace escasamente 2 años. En primer lugar, vamos a situar dónde está exactamente el yacimiento para que todos los oyentes pues puedan ubicarse. Este yacimiento se encuentra aproximadamente a unos 36 kilómetros de Segovia, viniendo por la carretera desde Segovia hacia Arévalo, o si alguien tiene como referencia Arévalo, es en sentido contrario. Al llegar a Santa María la Real de Nieva sale el desvío, es la carretera que va hacia Carbonero el Mayor, y a escasos 5 o 6 kilómetros encontramos el desvío hacia Domingo García. Y aquí es donde está el centro de interpretación. Y al lado del cruce, de este cruce que yo citaba, es donde está el yacimiento. Y vemos que hay, digamos, 4 puntos clave, como señala aquí en el mapa que hay en el centro de interpretación, de lo que es el yacimiento, ¿no? Sí, bueno, la actividad artística de esta época pues no solamente se centra en estos 4 puntos, son más. Hay varios municipios localizados en estos momentos, hay 8 puntos, 9, desde después del último descubrimiento que se ha hecho hace escasamente unos meses, pero más o menos estamos hablando de una zona que puede tener unos 15-20 kilómetros de largo por aproximadamente unos 2 kilómetros de ancho. Entonces esto es un altiplano, es una elevación del terreno de la misma época que el sistema central, y en esta es donde en los afloramientos de las placas tectónicas, en los esquistos que han surgido, ahí es donde vamos a encontrar todo este arte. Bueno, y hablábamos antes, off the record, antes de la entrevista, charlábamos y te preguntábamos si ya estaba todo descubierto o queda algo más por descubrir. Todavía se pueden descubrir cosas nuevas, ¿no? Sí, de hecho, los últimos descubrimientos son de hace escasos meses. Es una tarea muy concienzuda, muy difícil de localizar. Tienen que ser grandes especialistas los que puedan hacerlo. Y de hecho, pues bueno, van apareciendo cosas nuevas, pero el núcleo importante está ya descubierto desde el año 1992. Para que haya todo este arte de diferentes épocas, ¿qué condiciones, qué tipo de paraje, con qué tipo de paraje nos encontramos para que haya todo este núcleo? ¿Por qué aquí? Bueno, hay que tener en cuenta que en el cerro, en uno de los puntos, es un punto geodésico, no es un punto cualquiera. Es decir, que es un punto desde el cual divisamos una buena parte de la provincia de Segovia y empezamos a divisar también provincia de Valladolid. Es decir, que el sitio, podríamos decir que es un lugar estratégico, desde el cual pues se tiene un ángulo visual importantísimo de esta provincia. Entonces, yo creo que en aquellos momentos no había unas condiciones estrictamente militares, que es lo que normalmente encontramos cuando hay este tipo de emplazamientos. Pero por el tipo de representaciones que hay, sobre todo las de animales, las zoofórmicas, pues son animales de dehesa, son équidos, caprinos, cérvidos y bóvidos. Entonces, cuando estamos hablando de las representaciones zoofórmicas del Paleolítico Superior, pues lógicamente, ¿qué puede ser? No sé, los historiadores todavía no han localizado, los arqueólogos no han localizado un elemento objetivo para decir qué es. Podemos intuir, era una zona donde temporalmente pasaban algunas épocas del año porque no había asentamientos, eran nómadas. Entonces, en esas épocas contemplaban los animales y los representaban. ¿Por qué los representaban? Pues realmente yo hasta ahora no conozco a nadie que haya explicado esto. Porque claro, aquí nos encontramos con un inconveniente a la hora de las cronologías, de la datación. No es lo mismo encontrarnos una cueva donde hay arte, ha estado prácticamente herméticamente cerrada, sino que aquí son petroglifos, están al aire libre, por lo tanto la datación resulta bastante más complicado. Nos tenemos que fijar, por así decirlo, comparando unas figuras con otras. Claro, hay que tener en cuenta que los investigadores, cuando han hecho la inscripción cultural correspondiente, la hacen en función de una serie de convencionalismos históricos, estéticos, perdón. Entonces, esos convencionalismos, pues más o menos los especialistas les tienen como admitidos. Algunos no lo admiten. Bueno, eso ya sabemos que en el mundo de la prehistoria hay muchas versiones de unos mismos hechos o de unos mismos elementos. Cada uno se queda con lo que quiere. Hace un momento escuchábamos que los últimos descubrimientos se habían producido hace escasos meses, pero ¿cuál es la historia de los descubrimientos de todo este tipo de arte? ¿Hasta qué año tenemos que remontarnos y cómo ha sido su evolución? Bueno, el caballo de estilo paleolítico, la primera referencia ya la hace Tuñón Mañadas en 1929, posteriormente Moure, Balbín, Ripoll, Padre y Charo Lucas, pues hacen un reconocimiento, incluso Charo Lucas hace una clasificación de estas representaciones. Y luego ya posteriormente, de una manera casual, vamos, que no se venía buscando esto, Ripoll, hijo, Sergio Ripoll, que es profesor de la UNED, y Luciano Municio, el arqueólogo territorial de la Junta de Segovia, son los que llevan a cabo el descubrimiento en el año 1992. Para que la gente pueda centrarse, aquellos que no estén, pues tengan unos conocimientos más escasos en cuanto a las cronologías y la prehistoria, ¿cuáles son las fases, aunque sea paleolítico superior, pero estamos hablando de solutrense, magdaleniense, de qué años estamos hablando? Estamos hablando del Solutrense final, estamos hablando del 15.000 antes de Cristo, y yo creo que podemos identificarlo hasta el Magdaleniense medio, hasta el 11.000 antes de Cristo, donde hay las representaciones, más o menos por los convencionalismos, por las formas que tienen las diferentes figuras zoofórmicas que encontramos. Y luego ya posteriormente ya empiezan a aparecer la figura humana, empezamos a ver ya de forma aislada, o la podemos ver, que es lo que Charo Lucas designó como figuras esquemáticas, protoarte. Estamos hablando pues del neolítico hasta prácticamente el bronce. Y luego ya posteriormente pues hay la fase escenográfica donde podemos encontrar escenas rituales de caza bélicas, etcétera, etcétera, que eso ya básicamente son medievales. Aparece también alguna cruz latina, hemos visto en algunas de las zonas, no aquí en Domingo García, pero sí en Bernardos, por ejemplo, una procesión que es más o menos se dató como del siglo XIX, pero que algunos la consideran como arte pastoril, es decir, hecho por algún pastor que estaba allí con sus ovejas, sus rebaños, y mientras estaba con sus rebaños, pues se dedicaba a hacer este tipo de grabados. Bueno, no hay una certidumbre al respecto, pero parece ser que esa es la interpretación más racional en estos momentos. Es lo que es el arte del paleolítico. Vemos que es un arte básicamente con un alto porcentaje animalístico, ¿no? En este caso no se ha encontrado ninguna figura antropomorfa, es todo figuras zoomorfas, ¿no? Todo, absolutamente todo. Las 115 figuras que tiene todo el conjunto están todas hechas con una técnica de incisión mediante el asca, y salvo dos que están punteadas en su contorno. No hay absolutamente ninguna. En cambio, cuando ya hablamos del pospaleolítico, y estamos hablando desde el neolítico para acá, pues ya el sistema como se realiza es por piqueteado, es decir, se hace un vaciado de la figura, y ahí sí ya encontramos la figura humana, y sobre todo encontramos un dato muy curioso. Por ejemplo, hay muchas figuras de jinetes. Y cuando se hace la representación, salvo en un caso, en todos los demás, las piernas del jinete se representan colgando. Es decir, que cuando vemos la montura en conjunto, vemos seis, las cuatro del caballo más dos de las dos piernas del jinete. Básicamente las técnicas que se utilizaba, lo comentaba, son esas dos, ¿no? Sí, esas son las dos únicas que ha habido. Y hay que tener en cuenta que los grabados del paleolítico pues han llegado básicamente porque en la propia piedra pues se ha producido un pulimento de la roca. Y de hecho, cuando alguien pasa por allí, al pasar, si pasas el dedo, ves que eso está totalmente pulimentado. Y hay rocas donde se ve esa parte pulimentada y otra parte que está total y absolutamente erosionada. Entonces ha habido algunos de los trazos que hay que no se identifican con un animal, pero que se ven que son trazos de esa misma época, que se han desaparecido parcialmente porque se ha erosionado la roca. Teorías para esta pulimentación, pues hay diferentes teorías. Unos te dicen que en la zona de Pinares se encuentran estratos de arenas silíceas y que sabemos que el globo terráqueo a lo largo del cuaternario pues estuvo dominado por tormentas eólicas y que esa fricción de esas arenas en la superficie de los esquistos fue la que produjo ese pulimento. Lógicamente, pues bueno, habría habido un desgaste y de hecho, pues claro, los trazos son milimétricos. O eres un especialista en este tipo de arte, o conoces muy bien el yacimiento, porque si no puedes venir y no ver una sola figura del paleolítico, ver exclusivamente todas las figuras del pospaleolítico, que son ya, como he dicho, unas 1203, me parece que lo he comentado antes. Dentro del arte paleolítico vemos en líneas generales que el animal que más predomina son los équidos, los caballos. En este caso se cumple la norma, aquí también el animal que más predomina son los caballos. Sí, y de hecho pues las representaciones es un 37%. Y posteriormente tú cuando vas a las siguientes son los caprinos, que son un 16%, un 14%, no, perdón, los cérvidos. Es un 17, un 14% los caprinos y luego un 8% bóvidos. Esa es más o menos la proporción que hay. No son totales porque hay trazos, el resto son trazos. Y avisar sobre todo a todos aquellos que no estén acostumbrados a ver las figuras, si vienen, si van a ver el yacimiento por Lible, les va a resultar complicado ver las figuras, ¿no? Muy complicado. Lo normal es que ahora mismo nosotros tenemos conocimiento que se está manejando por parte de la Junta de Castilla y León un proyecto de señalización y ayudar a visitar el yacimiento. Entonces, ¿cuándo se va a realizar este proyecto? Pues no lo sabemos, pero tenemos conocimiento de que se está trabajando en esta materia. Hombre, ojalá aquí llegáramos y pudiéramos tener toda la infraestructura que tiene, por ejemplo, Siaga Verde. Pero, bueno, no somos espacio cultural europeo, no estamos declarados Patrimonio de la Humanidad, pero bueno, podemos tenerlo. Cuando hablabas de los grafitis que se han encontrado, sobre todo los más modernos, ¿qué tipo de inscripciones nos vamos a encontrar? Pues son básicamente las abreviaturas de nombres, alguna historia, pues normalmente son grabados de adolescentes. Y bueno, vamos, que gamberros ha habido toda la vida, ¿no? Toda la vida. El primer graffiti que tenemos es un graffiti de época napoleónica. Hay que tener en cuenta Juan Mayones, un gabacho, yo puse este letrero, es lo que dice textualmente esa zona, y que casualmente fue en la roca donde se inició el descubrimiento de este yacimiento. Y ya para ir concluyendo, si hay que destacar una figura, la que más llame la atención, la más conocida, la joya de la corona, la que, si hacemos camisetas de este lugar, tenemos que poner esa figura, ¿cuál de ellas pondríamos? Vamos a ver, hay dos figuras. Para el profesor Ripoll, la más interesante es el protomos de caballo. Es un protomos donde toda la cabeza del caballo está rayada, está muy está despiezado en su interior, y estamos hablando de una figura que puede tener como mucho 4 centímetros. Nosotros, cuando hemos hecho en Apia un símbolo, hemos hecho el símbolo de una cabra, que hay la cabra que está en la roca 15, porque es muy curiosa por sus formas. Bueno, en cuestiones estéticas no hay nada escrito, y cada uno podría tener pues su apetencia mayor. Podemos también coger el protomos de un onagro, de un asno salvaje que tenemos en la roca 9B, que es de manual, porque ves perfectamente que está hecho, la quijada está muy pronunciada, el belfo acaba en pico de pato, se hace todo en un solo trazo. Las orejitas están separadas, es decir, que cumple todos esos convencionalismos estéticos que hablábamos, para decir que estamos hablando de estilo tercero antiguo, es decir, del 15.000 antes de Cristo en este último caso. Es decir, que depende, ya en gustos estéticos no hay nada escrito. Y aparte de grabados y arte paleolítico y pospaleolítico, también hay otro tipo de vestigios no históricos aquí en este yacimiento, ¿no? Sí, es el que da el toponímico al paraje, que esto se llama la Cuesta de San Isidro. Allí vamos a ver las ruinas de una ermita románica, la ermita de San Isidro, y son ruinas. ¿Qué es lo que tiene singular? Es que en sus vertientes, salvo en la vertiente oeste, en el resto de las vertientes, salvo en la este, en la oeste es donde más existen, vamos a encontrar yacimientos, tumbas antropomórficas cavadas en la pizarra. Muy bien, para concluir ya, en los próximos años y los próximos meses, ¿tienen pensado que se pueda descubrir algo más? ¿Hay algo proyectado? No sé. No, en principio no hay nada. Lo único que nos preocupa en estos momentos es la seguridad que ya lo venimos manifestando desde hace pues muchos años. La asociación se creó en el año 2000. Y sobre todo pues la seguridad de los grabados, y que realmente pues esto pueda tener mayor difusión. Curiosamente, ha habido gente que ha estado en Noruega viendo los fiordos, y han venido los fiordos aquí diciendo: ay, es que nos hemos enterado allí que aquí había grabados. Es curioso, pero es así la vida. Si la gente quiere obtener más información, ¿hay alguna página web, algún lugar donde pueden obtener más información de cómo llegar? La única información ahora mismo es la que está colgada en la página web de la UNED. Y nosotros, como asociación, hemos estado durante los últimos 11 años haciendo visitas guiadas, pero gratuitas, pero es que en estos momentos ya no tenemos tiempo libre para poderlas hacer. Esperamos que en unos 2 años aproximadamente volvamos a retomar esta actividad, que ya alguno de los miembros se quede un poco más descolgado de actividades, y pueda dedicar su tiempo libre a hacer esta labor de divulgación. Que son mucho tiempo, 12 años, ¿no? Sí, pero bueno, se hace con gusto. Bueno, pues Jesús Pastor es miembro de APIA, Asociación de Amigos de la Pizarra y la Arqueología. Muchísimas gracias por haber estado en Ágora y por habernos contado la historia de este yacimiento tan espectacular. Bueno, gracias a vosotros por haberos interesado, porque la labor divulgativa es importante. La agencia de viajes Pausanias tiene una filosofía de trabajo simple: transmitir al viajero la pasión por la historia. El viaje comienza mucho antes, con sus talleres y charlas en su sede. Mapas, cronologías y reconstrucciones virtuales ayudan al viajero a adentrarse en esta odisea en la que lo que realmente cuenta es disfrutar a ritmo pausado de cada rincón patrimonio de la humanidad. En Pausanias planifican diferentes destinos para grupos reducidos o incluso a la carta. La duración puede ser de semanas o solo de varios días y siempre acompañados de un profesional conocedor de los grandes temas de la antigüedad. Sus actividades van dirigidas al público que tiene curiosidad por estos temas y que buscan sentir una emoción especial al contemplar lugares tan extraordinarios como pueden ser el Foro Romano, el Templo de Apolo en Basae o las pinturas rupestres paleolíticas cántabras. Con Pausanias se vive y se regala una experiencia viajera diferente. Toda la información en su web pausanias.com o llamando al número de teléfono 91-355-5522, 91-355-5522. Pausanias, Agencia de Viajes Arqueológicos y Culturales. Si quieren viajar con nosotros, les invitamos y que vengan además a un momento muy concreto, el más glorioso de la historia de España, podemos decir. España, centro del mundo, 1519-1682. Así se titula un libro que acaba de publicarse. El autor es Robert Goodin. Nació en Londres, se doctoró con una tesis sobre la España del siglo de oro. Ha cursado varias asignaturas en las universidades de Granada y Sevilla, y de ahí su acento, que poco tiene de británico, parece más español que otra cosa. Robert, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ágora. Buenas noches. Hola, buenas noches, y muchísimas gracias por la invitación de estar con vosotros. Bueno, algo anecdótico es que le estás muy agradecido a Harry Potter, porque algo tiene que ver en la publicación de este libro, España, centro del mundo, 1519-1682, ¿no? Sí, bueno, pues en realidad que he hecho referencia a Harry Potter en algún momento por la gracia, pero que es una broma seria, en el sentido de que la editorial inglesa norteamericana que ha publicado la versión inglesa del libro, de mi libro, ha sido la editorial de Harry Potter. Y entonces siempre he dicho que estoy trabajando para Harry Potter, porque en realidad han ingresado suficiente dinero para permitirse el lujo y el riesgo de publicar este tipo de libro, que otra editorial no habría tenido la posibilidad de hacerlo. Bueno, nosotros no le vamos a hablar de magia, sí de arte, porque hay muchos artistas dentro de este libro, y también de historia. Robert, ¿crees que no se ha reconocido lo suficiente la importancia del siglo de oro español? Yo creo que el siglo de oro español se ha reconocido bastante, tanto en el mundo anglosajón como evidentemente en España. Lo que pasa que últimamente ha habido quizá un poco menos interés hasta cierto punto, pero luego ha habido una serie de exposiciones importantes en Londres que también han pasado por el Prado hasta Washington y Nueva York, sobre de artistas importantes del siglo de oro. Y entonces, hasta cierto punto, yo creo que el siglo de oro ha sido reconocido, pero hace muchísimo tiempo que en el mundo anglosajón no se edita un libro que intenta abarcar el tema entero para un público que no sea, digamos, historiadores profesionales. Uh-huh. Con eso no quiero decir que este no es un libro, vamos, este es un libro de historia documentado todo, es un libro serio, pero la intención siempre ha sido escribir algo asequible para un lector culto y no simplemente para un lector universitario especialista. Por cierto, que no lo he dicho al principio, está editado por la Esfera de los Libros y efectivamente es un libro que, bueno, cualquiera que tenga una cierta base puede leer. No es un manual histórico, o sea, un manual universitario, sino que muchos de ustedes van a seguir pues todas estas historias que nos cuenta Robert de una forma bastante amena y muy didáctica. Robert, ¿tiene Cervantes mucha más influencia en toda la literatura extranjera de lo que podemos llegar a imaginar? Usted afirma que Cervantes en sí es una auténtica novela, ¿no? Vamos, que la vida de Cervantes se lee como una novela y ha vivido una serie de aventuras hasta cierto punto bastante más interesantes que las aventuras del Quijote. Pero por otro lado, la aventura intelectual y la aventura narrativa del Quijote ha sido la gran aventura de la vida de Cervantes, o sea que o la gran aventura cerebral. Uh-huh. Que por otro lado, que ha estado preso de los piratas norteafricanas en Argel mucho tiempo, y eso también ha sido una aventura real y sufrida, mientras que imagino que por mucho que habrá sufrido escribiendo el Quijote, al final habrá disfrutado un montón del libro, ¿no? Y del proceso de escribir, porque el libro es graciosísimo y si uno se parte de risa, se supone que el autor también se habrá partido de risa. Y entonces espero haber transmitido algo de esa alegría y ese humor al libro que he escrito en homenaje a Cervantes y todos los otros personajes del siglo de oro. Claro, es que en este trabajo los lectores van a encontrar, pues ya lo decíamos antes, historia, por supuesto, arte, que ya lo he dicho yo también, pero cuestiones económicas, política, instituciones, asuntos militares y pintura, novela, poesía, arquitectura, entre otras muchas cosas, ¿no? Sí, sí, es que fundamentalmente mi idea ha sido emplear casi de una manera bíblica en realidad, de una manera del Nuevo Testamento, es una retórica, una serie de historias, una serie de anécdotas y de biografías de individuos, de personajes, tanto los conocidos como Cervantes, como Velázquez, como El Greco, como Zurbarán, Lope de Vega y Tirso de Molina, Calderón y una larga serie más, pero otros menos conocidos, como el abuelo de Cervantes, que ganó un pleito a los duques de Infantado. Y si lo piensas bien, que ganara un juez de la Inquisición desconocido de Córdoba un pleito a los duques de Infantado en 1530 y tanto, eso te dice muchísimo del nivel, si no de civilización, por lo menos el nivel cívico de la España de entonces. Uh-huh. Y entonces intenta utilizar estas anécdotas y estas biografías de individuos como ejemplos de cómo era la España de entonces. Uh-huh. O sea, que hay un mundo muy pleitoso, cosas muy poco reconocidas, que así es, ha sido la sociedad más litigiosa de la historia. O sea, que olvídate de los Estados Unidos final del 19, que siempre en el mundo anglosajón se ha imaginado como la época más litigiosa de la historia. No, no, es que eran los españoles del siglo XVI. Uh-huh. Y ahora, si piensas, para resolver un problema con tu vecino, porque no estamos hablando simplemente de los nobles y los aristócratas e instituciones como las villas y las ciudades, estamos hablando de individuos, hasta esclavos y esclavas pleitaban a sus amos, pues para que la gente normal pleite a una institución como su ayuntamiento, su ciudad o su vecino, tienen que fiarse del sistema, de la institución. Uh-huh. Pues imagínate, vamos, que se fiaba el pueblo a mitad del siglo XVI de la institución del derecho, de la ley, de leyes. Uh-huh. Eso a mí me impresiona mucho. Sí, Robert, te iba a comentar que el libro, para que lo conozcan los oyentes, está articulado en dos partes muy bien diferenciadas, una de ellas Oro, otra titulada Resplandor. ¿Por qué estas dos partes y qué vamos a encontrar en cada una de ellas? Pues básicamente ha sido una narrativa muy generalizada de la época, que el siglo XVI fundamentalmente ha sido un siglo imperialista, colonializador. El libro se enfoca en España, que básicamente no es un libro sobre el imperio, es un libro sobre la vida de los individuos en España a consecuencia de vivir en el centro del mundo. O sea, que es un libro sobre españoles, no sobre los conquistadores. Evidentemente entran en la historia los conquistadores y eso, porque sería imposible contarlo todo sin hacer referencia, pero se centra en la vida de los individuos viviendo en España. Entonces, la primera parte se enfoca en las aventuras militares de los españoles en Holanda, la influencia de esa aventura en España, pero se enfoca sobre todo en una época muy, muy fuerte, una época, digamos, yang de la España. Y luego el siglo XVII es una época en que brillaban una serie de poetas, escritores y artistas, pero empezó a caerse el imperio, sobre todo el imperio heredado, que no era básicamente un imperio español, era el imperio Habsburgo de los Austrias, heredado en el imperio de Europa, y empezaron a perder los Austrias su imperio europeo. Uh-huh. Precisamente en esa etapa final sostienes que España nunca tuvo la crisis que nos han hecho creer, puesto que hay pruebas de que gran parte del dinero que llegaba a España se quedaba aquí, pero no se declaraba, y vemos que la evasión de impuestos es algo que llevamos casi en los genes, hoy en día está sucediendo, y vemos que en esta época también, ¿no? Bueno, no sé, lo de la genética en esas cosas, no me entro en ese tipo de temas, pero lo que sí que veo Es una hipótesis que tampoco he estudiado el tema lo suficiente, pero a mí me da la impresión que en el siglo XVII España, lo que era la vida diaria, los negocios de los individuos, no entraba en el declive en que entraba la corona española, por lo cual el español, y, o sea, que lo que era la vida diaria del español, iba bastante mejor de lo que se ha pensado. Pero sí, entonces ha sido incluso una época que en que España se empezaba a concentrar en la península y en las Indias, y hasta cierto punto ha empezado a dar espalda a sus pretensiones en Europa, pero pretensiones uh-huh. no han sido, pero su influencia en Europa. Pero hasta cierto punto, estas uh-huh. cosas no son, la historia nunca se puede ver en blanco y negro, pero se tiene que escribir con letras negras en una página blanca, o al revés posiblemente, pero que nunca se puede pintarlo todo con todos los colores y matices que tiene. Uh-huh. En todo caso, esta parte final, el ocaso, en el siglo XVII, todo empieza a resquebrajarse estrepitosamente. Probablemente, fue una cuestión de la corona llegando a esa gran decadencia, y sobre todo, pues una cuestión, en este caso, genética, ya que los Habsburgo no eran españoles, ¿no? Bueno, los Habsburgo, no sé si habrá caído el imperio Habsburgo por no ser españoles, pero yo creo que la genética entraba en el tema en el sentido de que insistían en casarse los tíos con la sobrina, y hasta cierto punto la decadencia de la corona ha sido genética. Y eso se veía en las personas de Carlos el Hechizado, que ha sido un rey incapacitado básicamente por defecto genético heredado. Pero si se puede decir lo mismo de Felipe III y Felipe IV, yo personalmente de Felipe III creo que con 15, 16 años veía a su padre Felipe II intentando dominar desde su despacho en el Escorial un mundo entero, y creo que Felipe III habrá dicho, pues esto es imposible. Entonces, cuando aparece el duque de Lerma y le dice, bueno, pues yo me encargo del tema de mandar aquí, el joven rey se habrá pensado, pues mejor, porque no le interesaba meterse en un tema tan imposible de, no quería intentar lo imposible. Uh-huh. Es en realidad lo que había intentado Felipe II, porque Felipe II veía a su padre, Carlos I, Carlos V, intentando reinar como un monarca el medioevo de Carlos I. Carlos V intentó visitar a todos sus reinos y todos sus súbditos y hablar con ellos en persona, o por lo menos hablar con la gente importante, la gente señorial, y eso era imposible para una persona. Y estuvo la última etapa de su vida, una etapa bastante larga, no quería más que jubilarse, uh-huh. porque no podía con tantos banquetes y tanto beber y comer, y que Carlos V se cansó un montón, Felipe II uh-huh. inventó la burocracia para evitar la vida tan desastrosa de su padre, pero al fin y al cabo ni la burocracia fue capaz de controlar un imperio cada vez más grande. Felipe III llega al poder y dice, bueno, pues a mí no me interesa nada el tema, y Felipe IV de vez en cuando ha intentado aportar ideas suyas al poder, pero al fin y al cabo ha dejado todo en manos de primero el conde duque de Olivares y luego otros válidos que le venían. Bueno, pues nos estamos quedando prácticamente sin tiempo. Yo les recomiendo a todos ustedes que lean el libro, porque lo van a hacer de una forma amena, muy didáctica, muy divulgativa, pero eso sí, dentro del rigor histórico que caracteriza a Robert Godwin. España, centro del mundo, 1519-1682, libro que está editado por la Esfera de los Libros. Y a Robert le damos las gracias por haber estado con nosotros en Ágora, contándonos algunas de esas historias que hay dentro de este libro. Robert, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros y muy buenas noches. Un fuerte abrazo. Adiós. Venga, gracias. En estos tiempos difíciles de incertidumbre e inconformismo, te proponemos Rompiendo Reglas, el programa de radio que pondrá voz a tu opinión y dará alas a tus proyectos. Únete al movimiento Millennial todos los martes de 11 a 12 de la mañana con Javi Sánchez en Capital Radio. ¿Y tú, eres un inconformista? ¿Quieres que hablemos de algún tema en concreto? Escríbenos y dinos qué te gustaría que tratásemos en el programa. Contacto @agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Hoy llega el turno de la agenda, de las novedades literarias o, en este caso, como estamos en verano, pues recopilación, que ahora en estos meses veraniegos, por no hay demasiadas novedades, pero aquí lo que os damos es una recopilación de las novedades que han aparecido este año. ¿Con quién? Con Gisela Vallés, con Manuel Campos. Ambos son editores de metahistoria.com. En Facebook lo van a encontrar poniendo Metahistoria en la búsqueda, y en Twitter @metahistoria.com. Así que buenas noches a los dos. Hola, buenas noches. En primer lugar, como siempre, las novedades, en este caso, la semana pasada, estábamos con la Edad Media, y en este caso avanzamos un poquito más, nos vamos hasta la moderna, y en primer lugar el Renacimiento italiano, cultura y sociedad en Italia. Así es, ese es uno de los libros más conocidos del gran historiador del arte Peter Burke, que ha publicado, vamos, reeditado Alianza Editorial, y es uno de los, vamos, lleva, se ha publicado hace poco, pero ya es uno de los clásicos sobre el Renacimiento italiano, que sigue un poco la estela del que ya es, por así, el clásico de los clásicos de Jacob Burckhardt, publicado en 1860, que es La civilización del Renacimiento en Italia, que es más o menos el que abrió la veda para los estudios del Renacimiento. Bueno, pues Burke lo que hace en esta obra es analizar la trayectoria de hasta 600 personajes, que van entre pintores, escultores, arquitectos, escritores, humanistas, las grandes figuras del Renacimiento, por supuesto, Leonardo, Tiziano, Miguel Ángel, todos los grandes nombres que conocemos. Y lo que busca Burke es sintetizar un poco, explicar cómo las circunstancias sociales, culturales que se estaban produciendo en la Italia del Renacimiento y en la Europa de principios del siglo XV, uh-huh, afectan a la aparición de estos genios y cómo les incentivan y cómo les apoyan a la hora de crear sus obras y de provocar la gran revolución que hicieron en el mundo de las artes. Bueno, pues interesante lectura. En este caso vamos ahora con Miguel de Cervantes, La conquista de la ironía, de Jordi Gracia. Efectivamente, bueno, estamos en el centenario, no podía faltar un libro referente a Cervantes, y el que os traigo es, para mi gusto, la mejor biografía que se ha publicado este año sobre Cervantes, que publica el profesor de la Universidad Autónoma de Jordi Gracia. Y la verdad es que es un libro muy, muy interesante, porque aborda las distintas facetas del escritor de Cervantes. Es decir, pues no solo fue escritor, también fue soldado, fue comisario de abastos, secretario, cautivo, marido, hermano. Todas estas facetas que a veces no conocemos, porque ¿sí? La verdad es que conocemos muy poquito de Cervantes. Es como Shakespeare, son grandes genios apenas conocidos. Uh-huh. Pues bueno, nos recorre no solo a través de los documentos, sino también a través de sus obras. Es decir, Jordi Gracia intenta pues analizar sus obras y intentar extraer información sobre Cervantes. Y también es una biografía muy psicológica, porque intenta, más allá de los hechos, comprender qué pensaba Cervantes en cada momento cuando escribía y cuando le sucedían las cosas que le sucedían, porque le sucedieron bastantes cosas. Y además no solo eso, sino que también destaca la ironía, es decir, la ironía entendida no solo como las cosas inglesas y de chascarrillo, sino como el cambio que se estaba produciendo en la España del siglo XVI. Bueno, y en tercer lugar, hablamos de reyes, de monarquía, organización hacendística de los Austrias a los Borbones, consejos, juntas y superintendencias. Con este título, la verdad es que invita poco, pero bueno, es un libro muy interesante, es quizás más académico que los dos anteriores. Más especializado, quizá un poco también más denso, pero bueno, hay que leer de todo y este uh-huh. libro siempre está bien. Es del profesor José Luis Bermejo Cabrero, lo publica la editorial del BOE. Y la verdad es que es un libro que, bueno, Hacienda hoy, Hacienda es Hacienda, todos la conocemos, pero también aquí interesa ver un poco cómo se fue creando lo que hoy es el Ministerio de Hacienda y cómo se fue elaborando a lo largo de la Edad Moderna. Y este libro es un libro muy institucional, en fin, no se centra tanto en las decisiones que tomó, sino en qué constituía la Hacienda en el siglo XVI y en el siglo XVII y cómo fueron los cambios que se produjeron desde los Austrias hasta los Borbones. La verdad es que también soterradamente se habla un poco de, bueno, qué hubiese sucedido si el Imperio Español hubiese tenido una hacienda un poco mejor de la que tenía, porque como se desprende del libro, la organización no era lo suficientemente eficiente y hay bastantes errores y fallos que hubo que subsanar. Pero bueno, la verdad es que es un libro muy interesante, ya hemos dicho, más técnico, más especializado, pero la verdad es que merece la pena leerlo. Pagaba más o menos que ahora. Dependiendo quién fueses. Sí, ¿no? Bueno, pues aparte de los libros, también tenemos exposiciones, nos lo acerca Gisela y en primer lugar nos hablas de impresionistas y modernos, ¿no? Sí, mira, este sábado, esta semana, os quiero traer las exposiciones que organiza el Caixa Forum a lo largo de España. Entonces, ¿sí? Os hablaré de 6 exposiciones de las diferentes sedes de Caixa Forum. Uh-huh. Y como bien dices, la primera trata sobre impresionistas y modernos en el Caixa Forum de Madrid. Se inauguró el pasado 14 de julio y estará hasta el 23 de octubre. Y básicamente esta muestra lo que recorre son los nombres de los principales maestros de la pintura, desde el romanticismo hasta el expresionismo abstracto, y se exponen obras de Manet, Sisley, Van Gogh, Degas, Picasso, Modigliani, Kandinsky, Pollock, entre otros. Todos proceden de la Phillips Collection de Washington, una de las mayores colecciones de Estados Unidos de arte moderno y vanguardias. Uh-huh. Y realmente, quien vaya, es un privilegio ver estos cuadros porque pocas veces salen de Estados Unidos. La muestra se estructura en unos 6 bloques y que hacen todo un recorrido, digamos, histórico, ¿no? Desde el romanticismo hasta el expresionismo abstracto. En segundo lugar, nos vas a hablar nada más y nada menos que del 700, ¿no? Sí, esta exposición tiene lugar en el Caixa Forum de Zaragoza. Se inauguró el pasado 3 de junio, estará hasta el 13 de noviembre y básicamente son obras maestras de la pintura italiana que se encuentran en los museos estatales de Berlín. Entonces, se expone un conjunto muy representativo de lo que es el 700 italiano, que son obras del siglo XVIII, y pintura pues 18esca con piezas de diferentes estilos a lo largo de Italia, ¿no? Desde Nápoles hasta Venecia, pasando por Roma, Bolonia. La exposición reúne unas 40 pinturas y muestran un poco el panorama, ¿no? de esta generación. Y este sería un poco el resumen de esta exposición. Uh-huh. Bueno, pues en tercer lugar nos vamos a ir hasta un sitio fantástico, a mí me encanta, hasta Girona, y en este caso para hablarnos de Sorolla. Sí, el Caixa Forum de Girona está exponiendo desde el 23 de junio y hasta el próximo 2 de octubre la exposición que lleva por título Sorolla, apuntes en la arena. Y esta exposición, en esta ocasión, se centra en los dibujos que realizó el artista, ¿no? Que también... según los comisarios de esta exposición, estos dibujos son esenciales para profundizar en el conocimiento de la obra pictórica de Sorolla, ¿no? Como parte de su proceso creativo, porque muchos de estos dibujos eran los esbozos, ¿no? preparatorios del artista. Entonces, hay una amplia selección de dibujos que proceden del Museo Sorolla de Madrid y que en su gran mayoría nunca han sido expuestos hasta la fecha. Y como bien decía, estos dibujos ofrecen un complemento para entender la evolución artística del pintor. y con más de 100 obras. La exposición se organiza en 5 ámbitos, en los cuales también los dibujos establecen un diálogo con algunos, una selección de óleos, y de notas también de color, ¿no?, de pequeño formato, justo al lado de los dibujos. Uh-huh. Bueno, pues en este caso nos movemos unos pocos kilómetros, tampoco muchos, nos vamos hasta Barcelona, pero vamos a visitar algo muy oriental, ¿no? Sí, nada más y nada menos. Nos vamos a la lejana China, al Casa Forum de Barcelona, que expondrá pues esta exposición Ming, el Imperio Dorado, entre el 15 de junio y el 2 de octubre. Básicamente esta exposición lo que pretende es acercar al público español el arte y la cultura de esta dinastía mucho más allá de los tópicos de lo que todo el mundo conoce, como puede ser la porcelana blanca y azul típica de esa dinastía. Entonces los visitantes se pretende que descubran a través de esta exposición los avances artísticos, sociales, económicos de este periodo concreto de la dinastía Ming, que fue también la época dorada, ¿no?, de la historia china. La muestra incluye más de 100 objetos de las colecciones de museos de Nanjing, de China. Y bueno, como afirma el director de este museo de China, dice que son tesoros nacionales realmente excepcionales y que muchos tampoco habían salido de China hasta el momento. Uh-huh. Esta me gusta especialmente, además, porque yo lo estudié cuando estaba estudiando cine. Fantástica las películas, me lo he pasado con él. Georges Méliès, empieza el espectáculo. Sí, a todo aquel interesado en el cine y el que no... Y a cualquiera, vaya, que le interese un poquitín, merece mucho la pena esta exposición de Georges Méliès y el cine de 1900. Se expone en el País Vasco, en Itzazertza, uh-huh, en el Paseo Marítimo. Entonces, estará presente hasta el 31 de agosto, o sea que, bueno, para aquellos interesados quedan poquitos días. Y básicamente la exposición pretende trasladar al visitante a una feria del año 1900, con el ambiente así de fiesta y con, uh-huh, con las barracas, un poco el entorno en el que el cine se creó, ¿no? Tomó forma como espectáculo, diríamos. En gran medida, que el cine tomara forma fue gracias a Georges Méliès, que supo entender qué quería la gente y también cómo hacer soñar a la gente, ¿no?, a través del cine. Y sus películas han marcado, ¿no?, el camino a los primeros cineastas de que surgieron en Estados Unidos y en Europa. Uh-huh. Y bueno, un poco la exposición, los diferentes espacios expositivos nos descubren cómo era el mundo y el ocio en 1900 y, ¿sí?, también las claves para entender la importancia de la figura de Georges Méliès. Bueno, antes nos hablabas de China, en este caso nos vamos hasta Japón, arte japonés, en el Casa Forum de La Palma, ¿no? Sí, esta es la última exposición que os traigo de los Casa Forums de España. En este caso la muestra explora el interés de un artista, Anglada Camarasa, por el arte japonés. Un interés que se forjó durante sus años de estancia en París y básicamente en esta exposición lo que se muestra es una colección de estampas y de libros japoneses que también establecen un diálogo con la obra de este artista. Y la exposición se puede ver en La Palma hasta el 28 de agosto. Bueno, pues estas son solo algunas propuestas. Van a encontrar más en metahistoria.com. Página web que editan tanto Manuel Campos como Gisela Payés, las redes sociales @metahistoria.com y en Facebook también lo van a encontrar. Gisela, Manuel, hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima. Nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y nuestro Twitter, @agorahistoria. Capital Radio. Nuestro teléfono es 91-283-3333. Escríbenos a oyentes@capitalradio.es. Y ya sabes, llámanos al 91-283-3333. Capital Radio. Nos gusta escucharte. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. Pues llega el turno de las efemérides, nos vamos acercando al final del verano. Buenas noches, Irene. Buenas noches. Bueno, pero todavía hace mucho calor, ¿eh? Sí, pero está bien. Disfrutamos del calor y de Ágora y de la historia y de todo. Así que comenzamos con estas efemérides. Empezamos con un 20 de agosto, como hoy, pero de 1739, tras haber eliminado Felipe V el Virreinato de Nueva Granada por problemas financieros. Mediante Real Cédula se funda el Virreinato de Santa Fe o Granada a petición de algunas comunidades de las provincias que se encuentran en mayor decadencia. Este virreinato refundado comprende los territorios de Venezuela, Colombia y Ecuador. El 20 de agosto de 1778 nace en Chillán Bernardo O'Higgins, político y militar chileno, figura clave en la independencia de su país y de Latinoamérica. El 21 de agosto de 1943 fallece en Dinamarca el novelista danés Henrik Pontoppidan, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1917, cuyas obras traslucen su interés por la realidad social y política de los campesinos de su país. Otro 21 de agosto de 1165, en Gonesse, Francia, nace Felipe II Augusto, rey de Francia, primero en utilizar este título en lugar del de rey de los francos. Al principio de su mandato tendrá que hacer frente a una revuelta de señores feudales, a pesar de lo cual gozará de un largo reinado de más de 40 años, en los que logrará importantes victorias militares y desarrollará planes para asegurar el poder real y poner fin a la época feudal. Por ello, será considerado uno de los monarcas europeos más poderosos de la Edad Media. Llega el 22 de agosto de 1862, en la preciosa ciudad de Saint-Germain, en Ley, Francia, nace el que será compositor francés Claude Debussy, cuyas innovaciones musicales en su pleno desarrollo allanarán el camino de los cambios radicales que verá la música del siglo XX. En 1920, también un 22 de agosto, nace en Waukegan, Estados Unidos, Ray Bradbury, escritor estadounidense de ciencia ficción, que ganará prestigiosos premios y será autor de Crónicas marcianas y Fahrenheit 451, entre otras muchas novelas y relatos de gran éxito. Seguimos con el 23 de agosto de 1769, ese día en Montbéliard, Francia, el zoólogo francés Baron de Cuvier, que con sus trabajos para clasificar a los animales en base a su estructura interna y no a su apariencia exterior, sentará las bases de la moderna anatomía comparada. También es considerado por muchos como el padre de la paleontología. Otro 23 de agosto de 1927, en Estados Unidos, los anarquistas Sacco y Vanzetti son ejecutados en la silla eléctrica, acusados de robo a mano armada con asesinato de dos personas que no han cometido. El 24 de agosto de 1814, durante la Guerra Angloamericana iniciada en 1812, tropas británicas ocupan e incendian gran parte de Washington D.C. y la Casa Blanca. En el año 410 d.C., el 24 de agosto, el rey de los visigodos, Alarico, conquista Roma y permite que sus soldados saqueen la ciudad durante tres días, en lo que simbolizará el inicio de la caída del Imperio Romano de Occidente, que se consumará en el 476. 25 de agosto de 1825, en el actual Uruguay, la Sala de Representantes proclama su independencia del Imperio Brasileño y su incorporación a las Provincias Unidas del Río de la Plata. El 25 de agosto de 1609, Galileo Galilei presenta a las autoridades de la República de Venecia un telescopio fabricado por él. El aparato, una revolución científica en sí mismo, genera gran entusiasmo y expectativas en los representantes del gobierno. Y vamos terminando con el 26 de agosto de 1740. En Annonay, Francia, nace Joseph Michel Montgolfier, inventor, junto con su hermano Jacques Étienne, del globo aerostático. Y el 26 de agosto de 1278, en Austria, en la batalla de Dunkirk, junto al río Morava, el emperador alemán Rodolfo I vence al rey de Bohemia, Otokar II, que se resiste a perder sus territorios austriacos. Tras la victoria, Rodolfo ordena la muerte de Otokar, quedando Bohemia bajo su dominio. Irene, hay que ir aprovechando ya los últimos bañitos, ¿eh? No me lo recuerdes, por favor. Hay que aprovecharlo. Bueno, hasta el próximo día. Adiós. Ágora Historia. Con David Benito en Capital Radio. Llega el momento de marcharnos y abandonar el Ágora. Hasta el próximo sábado. A lo largo de estos minutos dedicados a la historia hemos hablado en primer lugar de cómo era ser mujer en tiempos de Franco, durante la dictadura vivida en España. Otro de los temas ha sido conocer el yacimiento segoviano de Domingo García, plagado de grabados desde el Paleolítico hasta nuestros días. Y en último lugar hemos tratado la España del siglo de oro con el historiador Robert Godwin. Y les decía que nosotros abandonamos el Ágora, pero cualquiera de ustedes puede volver a entrar en él cuando quiera a través de nuestros podcasts, por medio de iTunes y también de iVoox. Pueden escuchar o descargar cualquiera que sean los programas ya emitidos. Con este serán ya 154 programas los que están a su entera disposición. En nuestra web, en agorahistoria.com, van a encontrar todos los enlaces para descargar cada uno de los programas. Y las formas de contacto, el email, dos direcciones, agora@capitalradio.es y contacto@agorahistoria.com. Las redes sociales, el Twitter es @agorahistoria, la cuenta de Telegram, la dirección es la siguiente, telegram.me/agorahistoriaradio y facebook.com/agorahistoriaprograma. Les esperamos la próxima semana, será el sábado a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria, y también los domingos a través de Radio Sapiens. Hoy nos despedimos con una frase de Anacarsis, filósofo escita. Dice así: los inteligentes deliberan y los necios deciden. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.